Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM. Yo quiero marcha, marcha. ¿Tú quieres? ¡Marcha! Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. ¿Tú quieres? ¡Marcha! Yo quiero marcha, marcha. ¿Tú quieres marcha, marcha? Berriozar y Ratia te trae la marcha que necesitas. ¡Marcha! De 21 a 22 horas, Álvaro DJ te pincha toda la música de baile, desde el dance hasta la música pachanga. De 22 a 23 horas, uno de los programas punteros en las emisoras de radio, Referencia Dance con Julián Gómez. Y a partir de las 23 horas, sesión DJ con DJs locales, nacionales e internacionales. Los viernes, a partir de las 21 horas, baila al ritmo que te pone Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM. Repetición los fines de semana a partir de las 21 horas. Aquí comienza DJ In Session FM. Dance, house, techno, progressive, pachanga, toda la música de baile de manos de Álvaro DJ. 21 a 22 horas, DJ In Session FM. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas una semana más a la sintonía de la 100.8 FM. Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Berriozar y Ratia. Estamos a viernes 20 de octubre del 2017. Dos minutos que pasan sobre las 21 horas. Aquí comienza una nueva edición de DJ In Session FM, tu programa de música de baile. Ya sabes que estamos contigo en redifusión, en repetición, el fin de semana, en pleno weekend, ¿eh? Sábado y domingo también, a partir de las 21 horas. 60 minutos, una hora por delante para compartir contigo todos los exitazos del momento y algún que otro tema del recuerdo dentro de la música de baile, dentro del dance, house, techno, progressive, pachanga. Todo ello de 21 a 22 horas y atentos, atentas, porque como bien sabrás, a partir de las 22 horas no acaba la música de baile en Berriozar y Ratia, sino que continúa con uno de los programas punteros de las emisoras de radio, con el señor Julián Gómez y Referencia Dance. Y a partir de las 23 horas, sesión DJ, con un DJ local, nacional o internacional, pinchándote la mejor de la música de baile. En una sesión auténtica, genuina, majestuosa, a partir de las 23 horas. Así que ya sabes, cada viernes, a partir de las 21 horas y hasta que el cuerpo aguante, toda la música de baile para ti. Los fines de semana, en pleno weekend, sábado, domingo también, en redifusión, en repetición, a partir de las 21 horas. Y lo dicho, hasta que el cuerpo aguante. Y por cierto, si tienes alguna sesión propia y quieres que suene a través de la 100.8 a partir de las 23 horas, no tienes más que mandárnosla a través del correo c7producciones@hotmail.com. El 7 con número, c7producciones@hotmail.com, en formato audio. O si lo prefieres y lo quieres hacer más fácil, nos puedes mandar un mensaje a la página que tenemos en Facebook, DJ In Session FM. Nos mandas un enlace de tu sesión para poderla descargar y también, por supuesto, la pondremos en la página de Facebook. Así que ya lo sabes, más sencillo, más fácil, nos mandas un mensajito a la página que tenemos en Facebook, DJ In Session FM, y ahí pues la descargaremos. Y por supuesto, a partir de las 23 horas la pincharemos para ti. Estamos cerrando, ya que en próximas semanas saludaremos a dos establecimientos, uno en Mendillorri y otro en La Chantrea. Así que en próximas semanas ya estamos cerrando el trato entre ellos. Saludaremos a dos establecimientos que se suman a DJ In Session FM. Por cierto, hoy te vamos a pinchar auténticos temazos actuales, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, aquí a Italo Brothers con su Summer Hair. También va a sonar Sígala con, junto con Ella Hair, y el tema Come Care for Love. O también tenemos, entre otros, a Krisha y La Fam con el tema Light to Me. Son tres de los temas que van a sonar durante estos próximos 60 minutos. De aquí hasta las 22 horas en una nueva edición de DJ In Session FM. Tu discoteca particular, la cual al entrar no tienes que pagar, sino subir el volumen de la 100.8 todo lo que puedas o todo lo que te dejen, y ya sabes, de ponerte en materia y buscar un huequecito en tu casa o en la calle para poder bailar al ritmo de la buena música que te pincha un servidor, Álvaro DJ, que te da las buenas noches. Oye, ¿qué te parece si arrancamos la noche de hoy? Lo vamos a hacer ya con el primer tema de la noche en este viernes 20 de octubre. Si nos escuchas en directo, sábado 21, domingo 22 de octubre. Si nos escuchas en redifusión. Lo vamos a hacer con nada más y nada menos que con Mombi y Kulsh. Lo vamos a hacer con el tema Way on Fire. Con este auténtico temazo te damos las buenas noches en una nueva edición de DJ In Session FM. Way on Fire, Mombi y Kulsh. Let's go. I'm about to have me a good time today. I got money to spend and I got time to waste. I say, DJ, can you turn the music higher? I got money to spend and I got time to waste. I say, DJ, left, to the right, to the left. Get ready to shake your pom pom. Take your position. Clap, clap, let's go. Shake it, my mama, shake. Shake it, shake it, my mama, shake. Like click music. Shake it, okay. Shake it, my mama, shake. ¿Sabes lo que te dicen, eh? A mí me gustan mayores. Mayores, el bosoncillo para Becky G y para Bad Bunny. Un anillo bastante juguetón para escuchar a estas horas de la noche en DJ Session FM, la 100.8, con un servidor Álvaro DJ. Y es que me vuelves loco. Nos vamos con otra cosita. Nos vamos con el Code to Touch de manos de Felix Sayen y Alex Sayono. También es uno de los últimos exitazos que nos han llegado, ¿eh? Que nos han llegado en la maleta de un servidor Álvaro DJ. Code to Touch de manos de Felix Sayen y de manos de Alex Sayono. Te lo pinchamos en 3, 2, 1. She lets me go. She wants me, then she done. She's the leader, and I follow. My love, it's easy for you. Setting the rules and playing it cool. My heart, like a broken cassette, echoes in my chest. We're getting close. We're getting close. She's too hot to touch. She's too hot to touch. She's too hot. I've got to make my move and walk towards her. I don't care what I lose, and I'm dying just to prove it. But she's elusive. No matter what I do, my love is easy for you. Setting the rules and playing it cool. My heart like a broken cassette. touch. You make me feel like burning, burning up. No, you can't stop the hurting. Too hot, too touch. You make me feel like burning, burning up. No, you can't stop the hurting. Too hot, too touch. Álvaro DJ en cabina. Okay, I was drunk as hell. Okay, but so were you. The same flight, same row, the same hotel. That sounds fake, but this is the truth. Why don't we just go back? Back to where we came from. Summer air, summer air. Why don't we just go back? Back to where we came from. Summer air, summer air. Let's go back, let's go now. Let's go back, let's go now. Let's go back, let's go now. Summer air. Summer air. Okay, I guess I'm still high. Okay, high on you. One kiss, one touch, all in one more time. Stay the night, maybe two. Why don't we just go back, back to where we came from. Summer air, summer air. Why don't we just go back, back to where we came from. Summer air, summer air. Let's go back, let's go now. Let's go back, let's go now. Let's go back, let's go now. Let's go back, let's go now. Summer air. Ahí están sonando, no podían faltar ellos. No podían faltar Italo Brothers con este Summer Air. Auténtico temazo, auténtico pelotazo para el disfrute de tu cuerpo, por supuesto. Que lo estás bailando, claro que sí, que sé. Estás disfrutando de este auténtico temazo, de esta genuina banda Italo Brothers. Toda la música de baile, cada weekend, cada viernes, cada fin de semana. En la 100.8 FM, toda la música que te hace bailar, ¿eh? Todos los estilos, como es el caso de este Summer Air de Italo Brothers. Seguimos con más cositas, nos vamos hasta el plato number 2. Y sacado, por supuesto, de la maleta de un servidor de los DJ, el Jimmy Love de Remedy Manu Lee. ¡Qué bueno, qué auténtico! Joya de Remedy Manu Lee, Jim Lover. I can't describe, only I'm asleep at night. I can stop thinking of you. Nothing is feeling right. I need you by my side. Wanna get closer to you. Nobody wants to be lonely. I'll never let you down. We all keep looking for something. Only you can make me feel this way. You got to give me. You got to give me love. You got to give me. What do you like? What makes your body fly? There's nothing I wouldn't do. Nobody wants to be lonely. I'll never let you down. We all keep looking for something. Only you can make me feel this way. You got to give me love. You got to give me love. You got to give me love. You got to give me something real. Something that I can feel. 22 horas. Álvaro DJ, echándote lo mejor de la música de baile. DJ In Session FM. Álvaro DJ. Para bailar y para disfrutar. Auténtico temazo el que pues nos trae estas chicas, las Blackpink, con este As I As You Last. Todos arriba y a bailar y a disfrutar, que estamos en viernes, estamos empezando el weekend, estamos empezando el fin de semana. Escucha Blackpink. Busca por YouTube porque el videoclip es auténtico, es auténtico. Seguimos con más música, dejamos atrás de lado a las Blackpink, que seguramente que dentro de poquitos días, dentro de poquitas semanas, escucharemos nuevos sencillos Y nos vamos con Sigala y Helai Kale con su Come Here for Love. Lo escuchas en DJ In Session FM. I'm no longer broken hearted. So glad I came here tonight. Baby. alcanzamos el ecuador del programa. Y lo hacemos nada más y nada menos que con Jonas Blue y William Stinker, con este tema titulado Mama. Otro de los auténticos temazos que te estamos pinchando en esta noche de viernes, en riguroso directo, noche de pleno weekend, sábado y domingo, en redifusión, en repetición. Nos quedan muchos temas, nos queda mucha noche por delante, Entre ellos, Crisa y la Fam, Jack Masonio, por ejemplo, Henry Mendes, que van a sonar durante estos próximos minutos. Nos vamos ahora, dejamos atrás a Jonas Blue y Julian Sin con este Mama. Y nos vamos con nada más y nada menos que el señor Don Diablo. Esto se hace llamar Sad a Little Lover. ¿Te gusta? Yo creo que sí. ¡Don Diablo! The sea is wearing you down. You got so much to do, but I just want you around. Darling, I see the look in your eyes. You're too tired for love after working all night. Work all week. Work all night. And change money. Lo nuevo de Don Diablo, este Cyber Little Love. Auténtico temazo, un poquito más lentito de lo habitual, pero ahí está sonando a través de las ondas de la 100.8, a través de DJ Insession FM. Esto no para, esto continúa de 21 a 22 horas. Álvaro DJ, DJ Insession FM. ¿Te parece si nos vamos con un poquito de Zumba? Llámanos del señor Mike Morato. Sí, sí, así suena, así suena, así de delicioso, de auténtico suena este tema de Mike Morato. Zumba, Zumba, Zumba, Zumba. Y te digo que vuelvas a estar en mis manos. promete un vacilón al compás del ritmo que pide el cuerpo y que no se pueda parar y que se pare y se encienda y la pasemos bien. Oh, oh, oh, bailar sin contar las horas. Oh, oh, oh, que no se pare el reloj. Oh, oh, oh, que la noche no termine. Oh, oh, oh, si no bailamos tú y yo. Tienes volando el club, tú solo sigue mi voz. Tranquilo, me sientas que ha sonado un montón de veces en la temporada pasada en Digging Session FM y, ¿por qué no?, también en esta nueva temporada 2017-2018. Hablamos de señor Henry Méndez y el tema Para que lo bailes. Y seguro, seguro que lo estás bailando a través de las ondas de la 100.8 a través de Berriozar y Ratia. Vamos a hacer una pausita para la publi y tras ella regresamos con más temazos, más exitazos, más pelotazos. Temas que te gusta bailar, que te gusta disfrutar en compañía o solo sola. Lo dicho, publi y volvemos con más música de baile en DJ In Session FM 21, 22 horas. 100.8 tu día. Conciertos, noticias, temas del recuerdo, discografía de grupos, entrevistas y sobre todo música. los jueves de 6 a 7 y media de la tarde, Euskal Música, en Berriozar y Ratia, 100.8 FM. Y síguenos en Facebook, facebook.com/Euskal Música Berriozar y Ratia. Yo quiero marcha, marcha, ¿tú quieres? ¡Marcha! Yo quiero marcha, marcha, yo quiero marcha, marcha, yo quiero marcha, marcha, ¿tú quieres? ¡Marcha! Yo quiero marcha, marcha, ¿tú quieres marcha, marcha? Berriozar y Ratia te trae la marcha que necesitas. ¡Marcha! De 21 a 22 horas, Álvaro DJ te pincha toda la música de baile, desde el dance hasta la música pachanga. De 22 a 23 horas, uno de los programas punteros en las emisoras de radio, Referencia Dance con Julián Gómez. Y a partir de las 23 horas, sesión DJ con DJs locales, nacionales e internacionales. Los viernes, a partir de las 21 horas, baila al ritmo que te pone Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM. Repetición los fines de semana a partir de las 21 horas. Do you want my body, body, body? Do you want my body, body? Ay, papi, tell me I'm the only one. Lie to me, si quieres mi corazón. Do you want my body, body, body? Do you want my body, body? Quiero, mami, que tú sepas que me gustas. Así te voy a amar. Eres como la ruleta rusa. De vuelta tras la publi con un auténtico temazo de manos de Krisha y la fam. Esto se llama Lie to Me, otro de esos clasicazos que te pinchamos, por supuesto, en Digging Session FM, en la sintonía de la 100.8. Nos quedan tres temitas para disfrutar. ¿Te parece si vamos con el primero de ellos? Nos vamos con Dion y En Love. Esto se llama Me Seduce. Otro de esos clásicos para disfrutar estas horas de la noche. Quiero besarte la boca. Bye. Ahí está el señor Jack Masoni. Todo lo que toca y todo lo que hace lo convierte en exitazo. Esto ya tiene unos meses, pero suena, suena bien, suena para bailar y disfrutar. Yo por lo menos aquí en la cabina más joven lo estoy haciendo, lo estoy bailando. Un servidor Álvaro DJ con este Rumba Rumba Jack Masoni. ¿Qué te parece si nos vamos ya con el último tema de la noche? No quieres, ¿verdad? Pero bueno, las horas son las horas, ¿eh? Y es que dentro de poquito llega nuestro compañero Julián Gómez y su referencia dance. Pero mientras tanto nos queda disfrutar de este tema de Domi Pirelli y de Stallion. Esto se llama I Love Summer. ¿Eh? Te lo he dicho él, te lo he dicho él. Mira, mira cómo te lo dice. I Love Summer. Domi Pirelli y Stallion. Este auténtico temazo de Domi Pirelli Stallion, el tema I Love Summer, conocidísimo por supuesto por todos y todas, y que seguro que lo has bailado hasta la extenuación. Te vamos a decir adiós. Gracias por estar una semana más en la sintonía de la 100.8 en Berriozar y Ratia en DJ Session FM. Ahora te quedas con Julián Gómez y el programa puntero de las emisoras de radio Referencia Dance. Nosotros volvemos dentro de 7 días, su servidor Álvaro DJ, para pincharte en la cabina más joven. Auténticos temazos dentro de la música de baile. Hasta dentro de 7 días. Adiós, besitos, chau, chau. 22 horas. Álvaro DJ, pinchándote lo mejor de la música de baile. El baile, DJ In Session FM. Y Ratia en el 100.8 de FM.